La semana comienza el 19 de noviembre y tal día como este, en el año 936, Abderramán III inicia la construcción de la Medina Zahara en Córdoba. En 1493, Cristóbal Colón entra en Puerto Rico durante su segundo viaje. En 1819 se inaugura el Museo del Prado en Madrid bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López. En 1850 se inaugura el Teatro Real de Madrid y en 2002 se hunde el buque petrolero Prestige en las costas de Galicia, el cual se inició el 13 de noviembre, 6 días antes. Un día más tarde, el 20 de noviembre de 1542, se promulgan las Leyes Nuevas inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. En 1929 se exponen en París por primera vez obras de Salvador Dalí. En 1936, Primo de Rivera, fundador de Falange Española, es fusilado en la cárcel. En 1975 fallece Francisco Franco, militar y dictador. En 1993, Mitterrand entrega la Legión de Honor francesa al ciclista español Miguel Indurain. Y por último, en 1995, el poeta y escritor granadino Luis García Montero gana el Premio Nacional de Poesía por su obra Habitaciones Separadas. Seguidamente retrocedemos en el tiempo 10 años más hasta el principio de la década pasada de los 2000 con un grupo que traducidos al español literalmente se llamarían Los Arándanos, pero suena más musical si decimos The Cranberries, esta banda irlandesa formada a finales de los 80 que inicialmente se llamó The Cranberries Show Us y más tarde fue cambiado por la vocalista Dolores O'Riordan. Nos vamos a centrar en su último disco de estudio hasta la fecha, antes de su separación, del año 2001, Wake Up and Smell the Coffee, que vendría a decir en nuestro idioma que despiertes y huelas el café, para escuchar el tema Analyze, que hace 11 años era todo un número uno de popularidad en nuestro país, The Cranberries. Close your eyes, breathe the air out there. Empezamos ya a repasar nacimientos de artistas. En este primer caso, el que podría haber sido el cumpleaños de un artista que murió joven. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Podría haber cumplido 55 años esta semana si no llega a ser porque falleció solo con 43. Estamos hablando de Ofra Aza, que nació en Tel Aviv, Israel, el 19 de noviembre de 1957. Fue una cantante israelí que alcanzó una gran popularidad tanto en su país como en el resto del mundo, con una peculiar mezcla de la música tradicional de los judíos yemeníes y el pop. Nació en el seno de una familia de judíos que eran originarios de Yemen, los cuales habían emigrado a Israel. A los 12 años se unió al grupo de teatro de su barrio y, tras servir durante 2 años en el ejército israelí, grabó su primer disco en solitario, con el que obtuvo gran popularidad en Israel. A lo largo de su carrera consiguió 16 discos de oro y platino. Cantó en hebreo, árabe, arameo e inglés, y entre otras lenguas, también en español incluida entre ellas. En el año 83 participó en el Festival de Eurovisión y obtuvo el segundo puesto con la canción High, lo que le proporcionó fama internacional. 2 años después publicó su disco Yemenite Songs, basado en los poemas del rabino Shalom Shabazi. En 1988 su canción Imnin Alu, del mencionado disco, que es la que escuchas de fondo, fue su mayor éxito. Ya con el álbum Kiria del 92 obtuvo una nominación para los premios Grammy. Intervino asimismo en numerosas bandas sonoras. La colaboración de Ofra Aza permitió que la canción Temple of Love, en la cual hacía los coros, se colocase en primeros puestos de las listas de ventas. Murió probablemente de neumonía y un fallo multiorgánico complicado por el virus del SIDA el 23 de febrero de 2000, aunque las circunstancias de su muerte no fueron confirmadas por la familia. Ofra Aza podría haber cumplido esta semana 55 años. Artista que sí cumple años esta semana es Björk Guðmundsdóttir, cantante y compositora islandesa, así como actriz ocasional y más conocida únicamente como Björk, que nació en Reykjavik, la capital de Islandia, el 21 de noviembre de 1965. Inicialmente fue vocalista del grupo The Sugar Cubes, para después emprender una carrera en solitario. Es reconocida por su expresiva y potente voz, así como por sus composiciones innovadoras y desafiantes en las que se denota una influencia de muchos géneros que van desde la música clásica hasta el folclore y la electrónica, pasando por el jazz y el pop. Según su compañía de discos, Bjork ha vendido más de 15 millones de álbumes, además de ser nominada al Oscar a la mejor canción por la película Dancer in the Dark, 13 nominaciones al Grammy, galardón a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, y en 2010 fue galardonada con un prestigioso premio que concede la Real Academia de Música de Suecia por su música y letras profundamente personales, sus arreglos preciosos y una voz única. Bjork nació en el barrio de Osling, en Reykjavik. Su madre es Hildur Runa Hauksdóttir, una conocida ecologista en Islandia, y su padre, Guðmundur Gunnarsson, un electricista. Sus padres se separaron cuando ella tenía 2 años, y su padrastro, guitarrista del grupo local pop y conocido como el Eric Clapton islandés, la alentó a estudiar música y a componer. A los 3 años ya empezaba a cantar piezas del musical The Sound of Music, conocido por nosotros como Sonrisas y Lágrimas, y tras el nacimiento de su hermano, la familia se mudó a las afueras de Reykjavik para llevar un estilo de vida hippie. Desde pequeña mostró un fuerte interés por las ciencias naturales y la física, coleccionando insectos, y sus ídolos eran Albert Einstein y David Attenborough. Su infancia estuvo expuesta a las influencias de diferentes estilos musicales, como el rock de Jimi Hendrix, Janis Joplin y Eric Clapton por parte de su padrastro, así como Simon y Garfunkel por parte de los abuelos. Cumplidos los 5 años, ingresó en el conservatorio, graduándose a los 15 como pianista. Bjork cumple esta semana 47 años. Vamos a escuchar a continuación a un cantautor madrileño llamado José Manuel de Tena Tena, un cantante de 61 años, más conocido como Manolo Tena. Y nos vamos a quedar con una de las canciones de su disco Sangre Española, publicado en 1992. Fue uno de los sencillos de este trabajo que se convirtió en un éxito en España en otoño de hace 19 años. Es el famoso Tocar Madera. Tocar madera. dientes a la suerte. Si alguien viste de amarillo, cruza los dedos, sabes cómo te digo. Si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Mejor deshaces tu equipaje. Tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Lejos de lo musical, el 21 de noviembre de 1694 nace Voltaire, escritor y filósofo francés. En 1877, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento que reproduciría música. En 1909, erupción volcánica en el Teide. En 1941, nace Julio Anguita, político español. Y en 1990, finaliza la Guerra Fría con la firma de la Carta de París por 34 países europeos. Un día más tarde, el 22 de noviembre de 1559, pragmática de Felipe II en España, por la que se prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero. En 1822, el Congreso de Verona decide el envío a España de los 100.000 hijos de San Luis. En 1975, don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I. En 1986, el príncipe Felipe de Borbón preside por primera vez la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Y en 1990, tras 11 años al frente del gobierno británico, Margaret Thatcher renuncia a su cargo de primera ministra. Y si te parece, vamos a recordar a continuación un tema del año 1986, concretamente del otoño, como estamos haciendo en este programa, gracias a Chris de Burg, un compositor y cantante irlandés e inglés, más conocido en todo el mundo por su exitosa canción romántica The Lady in Red, hace 26 años. ¿Te acuerdas de esto? You and me is where I wanna be. so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, Lady in Red is dancing with me. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de Sant. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de noviembre. Y no te muevas, porque en los próximos minutos tenemos que recordar los cumpleaños de grandes artistas en nuestro idioma y también en lenguaje sul, así como repasar éxitos que llegarán desde Galicia o desde Estados Unidos, entre otras procedencias. Yo te recuerdo que puedes consultar nuestro blog en la siguiente dirección, sol-de-ayer.blogspot.com, como una de las vías de contacto con nuestro programa, así como escribirnos en nuestro correo electrónico soldeayer@gmail.com. En nuestro blog encontrarás toda la información concerniente al programa, las ediciones que están por llegar, las que ya han sido emitidas, que se quedan disponibles en este espacio virtual para que las escuches o las guardes, y todo eso y mucho más a través de nuestro blog, al cual puedes entrar también tecleando en Google Sol de Ayer Radio. Estas cuatro palabras separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece en el primer resultado, o si no, en los cinco primeros de la búsqueda. Te estamos esperando en Sol de Ayer. ¿A qué no sabes qué artista cumple 62 años esta semana? Si por la edad no lo averiguas, porque se conserva estupendamente, estamos hablando de Paloma San Basilio, que nació en Madrid el 22 de noviembre de 1950, ganadora del premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2006. En toda su carrera ha vendido más de 16 millones de discos. Se trata de una de las intérpretes más populares y prestigiosas en nuestro idioma, tanto en la canción melódica, terreno donde ha colaborado con Plácido Domingo y José Carreras, como especialmente en el teatro musical, género en el cual se recuerdan sus papeles protagonistas en títulos como Edita, El Hombre de la Mancha, Víctor o Victoria y My Fair Lady. La potencia vocal de Paloma San Basilio y su precisión y nitidez en el fraseo son sus características más destacables. Fue elegida como presentadora del programa de televisión Siempre en Domingo y ese mismo año graba su primer disco Sombras con amplia repercusión internacional. Su siguiente trabajo, ¿Dónde vas?, del 77, acentúa los temas más sentimentales y consolida su fama en Hispanoamérica. Al año siguiente presenta una mayor versatilidad con En Directo, en el que se encuentra una de sus canciones de más éxito, Beso a Beso Dulcemente, en 1979 para el mercado latinoamericano. Este disco incluye composiciones como Inmenso, Ahora, versión en castellano de Ancora, de la italiana Mina, Ámame una vez más y Over the Rainbow, tema del Mago de Oz de Judy Garland, que Paloma graba en español y es una adaptación al estilo de la música disco. 62 años para Paloma San Basilio. ¡Felicidades! Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. Muchos menos años cumple esta semana Antonio Orozco, que nació en Hospitalet de Llobregat el 23 de noviembre de 1972. Ha vendido más de 600.000 copias a nivel nacional, desde su primer disco Un reloj y una vela en 2000 hasta el día de hoy. Antonio nació en Osuna, Sevilla, y emigró de bebé a Barcelona, desarrollando toda su infancia y adolescencia en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Hijo de padres sevillanos de Osuna, de clase trabajadora, es el mayor de tres hermanos. Su afición a componer, cantar y tocar la guitarra se remonta a sus 15 años, cuando en un viaje a Sevilla, en el barrio de Triana, ve y escucha cantar y tocar a unos chicos en la calle Betis, cerca del río Guadalquivir. A partir de ahí empezó a reunir un poco de dinero y se compró su primera guitarra, que todavía conserva. Su niñez se desarrolló, como hemos comentado, en Hospitalet, en el barrio de La Florida, donde habitaban en paz y armonía familias gitanas y no gitanas. En este ambiente de añoranza, Antonio se nutre poco a poco del significado del cantejondo, que tanto le ha marcado y le inspira a la hora de arrancarse por fandangos o bulerías, si es preciso. Con constancia y suerte consiguió grabar su primer disco, después de tocar en muchos bares de su ciudad, pagando por hacerlo, como reconocía. Y en marzo de 2000 por fin puede editar el disco Un reloj y una vela, del cual ha vendido actualmente más de 100.000 copias, y a partir de ahí comenzó una carrera que dura hasta la actualidad. Antonio Orozco cumple 40 años esta semana. Soledad. Siento perfecto, consuelo de tontos, orgullo de necios, palabras sin fondos, mi ahogo es sincero en el mar de mi alma en desierto. Tiempo rimando los versos que pierden sin tus besos, me entrego al recuerdo sufriendo si pienso y cansado me espero a que el tiempo lo cure y me lo haga saber. Es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel, la que me grita tienes que aprender. soledad. Es mi soledad la que no quiere ser, la que tiene el rencor, la que me lleva siempre a suplicar por esos versos y caricias que me enseñó tu amor. Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre. Llega el turno de David Robert Jones para desempolvar uno de sus éxitos del año 1984. Es más conocido como David Bowie, músico, actor y compositor de rock británico, nacido en Brixton, Londres, en Inglaterra. Y concretamente nos vamos a centrar en su disco del año 1983, Tonight, que cuenta con colaboraciones de Tina Turner y una versión de la canción God Only Knows de los Beach Boys. Vamos a recordar juntos un tema de hace 28 años. Es este Blue Jean. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. En otros ámbitos alejados de lo musical, el 23 de noviembre de 1221 nace Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. En 1248, conquista de Sevilla por las tropas castellanas que mandaba el rey Fernando III el Santo. En 1808, batalla de Tudela dentro de la Guerra de la Independencia Española. En 1811, se aprueba en las Cortes de Cádiz la institución de la Lotería Nacional. En 1837, nace Sisi, que con los años se convertiría en la emperatriz de Austria. Y por último, en 1876, nace Manuel de Falla, compositor español. El 24 de noviembre de 1700, Felipe V es designado rey de España y se instaura en nuestro país la dinastía de los Borbones. En 1859 se publica El origen de las especies de Charles Darwin. En 1939 se funda en Madrid el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en 1951 nace Arturo Pérez Reverte, novelista y periodista español. Seguimos retrocediendo en el tiempo y nos vamos hasta principios de la década de los 70, con una cantante de 68 años actualmente que se llama María Dolores Ostiz Espila, más conocida artísticamente como María Ostiz, conocida principalmente por ganar el Festival de la OTI en 1976 con el tema Canta Cigarra, siendo la primera victoria de España en el festival. Pero en años anteriores había cosechado éxitos versionando canciones populares con su guitarra, como Miña Rancheira o esta que vamos a recordar de 1970, Naveirinha do Mar. Los negros y acastañados son firmes y verdaderos. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una barquilla para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, naveira, naveira do mar. Cinco sentidos tenemos. Pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos. Pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una barquiña para ir a navegar. Como te quiero, pero a pesar de no verte sé muy bien como te quiero. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una barquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, naveira, naveira do mar. Hoy te vi pasar el río. Vi pasar el río con toquiños de madera y bastante remangadiña al pasar por la ribeira. Y bastante remangadiña al pasar por la ribeira. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una barquiña para ir a navegar, para ir a navegar. No vengo para cantarte, no vengo para cantarte, aunque me estés esperando. Terminamos de repasar nacimientos de artistas con una que cumple 42 y con otro que cumple nada más y nada menos que 72. ¿Quieres descubrirlos? Sintoniza cada semana Sol de Ayer. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sanz. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Julieta Venegas Percebault, que nació en California, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1970. Es una compositora, cantante, música y productora mexicana originaria de Tijuana, México, que en su carrera musical ha logrado posicionarse como una de las cantautoras latinas más reconocidas a nivel mundial. Nació en Long Beach, en California, y junto a cuatro hermanos y su hermana gemela, Venegas se crió en Tijuana, en Baja California. Hijos de fotógrafos mexicanos de nombre Julia Edith Percebault y José Luis Venegas conforman la familia Venegas Percebault. Los padres de Julieta inscribieron en diferentes talleres a sus hijos. Julieta estuvo en pintura, ballet y piano. Desde ese momento, a sus 8 años de edad, Julieta encontró su verdadera vocación, la música. Sus padres la ayudaron dándole estudios de piano clásico, violonchelo y teoría musical. Siendo una adolescente, comienza a componer de manera prolífica sus temas con un estilo muy personal, y aunque no tiene influencias muy marcadas, sí le gustaba escuchar a Susan Vega, David Bowie, Prince y Charlie García. Entró a estudiar en el Southwestern College de San Diego, California, y en el Colegio La Paz de Tijuana, además de la Escuela de Música del Noreste, al mismo tiempo que alternó sus estudios. Cuando tenía 17 años, un amigo de la escuela invita a Julieta al grupo de Reggae Chantaje, que sería la célula del grupo Tijuana No, en el que junto con Alex Zúñiga compone el tema Pobre de ti, melodía que le dio popularidad a la banda. Julieta Venegas cumple 42 años esta semana. Pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Treinta años más que ella cumple esta semana Percy Sledge, que nació en Leighton el 25 de noviembre de 1940, cantante estadounidense de soul, internacionalmente conocido por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman, que es el que suena de fondo. Sledge fue una de las figuras claves del soul y uno de los pioneros del country soul a finales de los 60. Su admirable voz le llevó a la inmortalización de temas como When a Man Loves a Woman hace 46 años, que fue número uno en las listas éxitos musicales, y también obtuvo otros grandes éxitos en los 70 como I'll Be Your Everything y Sunshine. En 1996 obtuvo otro triunfo internacional cantando este mismo tema que suena de fondo, que tenía ya 30 años y que fue utilizado en un anuncio de una famosa marca de pantalones. Por su repercusión como figura de la música, ha sido tomado en cuenta para pertenecer al Paseo de la Fama del Rock and Roll en 2005. Percy Sledge, que cumple 72 años esta semana. Oh! Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 25 de noviembre de 1491, acuerdos entre Boabdil y los Reyes Católicos para la rendición de Granada en Santa Fe. En 1500, regreso de Cristóbal Colón a España de su tercer viaje, encadenado debido a las acusaciones falsas hechas contra él. En 1986, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental Mudéjar de la ciudad de Teruel y el Parque Natural de Garajonay en Canarias. Y por último, en 1991, los astronautas del transbordador Atlantis logran colocar en órbita un satélite artificial capaz de detectar explosiones nucleares y el lanzamiento de misiles. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta edición de Sol de Ayer, que abarcó el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de noviembre con la cantante Mary Hopkin, una intérprete galesa de música folk con voz de soprano, y su primer éxito en el año 1968 y con el que cerramos esta edición fue Those Were the Days, el mayor éxito de toda su carrera, una versión en inglés de una canción originalmente compuesta en lengua rusa. Hace 44 años, Mary Hopkin era todo un éxito también en nuestro país con Those Were the Days. Proseguiremos la próxima semana repasando efemérides musicales y no tan musicales. Hasta entonces, saludos de Carlos de San, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Days. La la la. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.